Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Los foros son tan importantes para conocer, debatir, reflexionar, compartir y fortalecerse, porque es ahí donde nos damos cuenta que no estamos solas. Recién terminó el Foro Social Mundial que hemos podido cubrir, y si de algo estamos seguras, es que otro mundo no es solamente posible ni necesario, sino que está en proceso, porque la lucha se fortalece con estas reuniones, con la participación de todas y de todos los interesados en mejorar este planeta, porque no tenemos otro. Este encuentro es especial porque es la primera vez que se realiza en un país integrante del G7, un país con empresas extractivistas que denunciamos como provocadoras de grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por eso, hoy dedicamos este programa al Foro Social Mundial 2016 de Montreal. Empezamos con la participación de la hija de la activista hondureña, la compañera asesinada Berta Cáceres. Su hija, Bertita, reivindica su lucha y la multiplica. Estuvo presente en este Foro Social Mundial en Montreal, en el encuentro de mujeres de África a América, las mujeres luchan por sus derechos. Este encuentro fue no solamente interesante, sino emotivo. Ahí, como plataforma, hemos podido escuchar las voces de las mujeres activistas que sufren persecución, violencia machista, falta de oportunidades laborales, ocupación, desplazamiento, todas las violencias que generan las empresas multinacionales del capitalismo, reproductores del patriarcado machista que están exterminando nuestro planeta. Y no podían faltar las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ellas han podido denunciar los obstáculos de este encuentro y han hecho una declaración, exponiendo el trabajo de la marcha, sus retos y su desarrollo. Escucharemos la declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Foro Social Mundial 2016. Y como el Foro Social Mundial es un encuentro de activistas, ya dijimos, tuvimos el agrado de entrevistar a Suelma Beyrouk, activista por los derechos humanos, en especial del pueblo sahrawi. Ella ha sido diputada sahrawi en el Parlamento Panafricano, ha sido miembro de la Ejecutiva de la Nación Nacional de Mujeres Sahrawis desde el 2002 al 2011, durante los cuales ha tenido cargos de responsable de cooperación y relaciones exteriores y cooperación respectivamente. Ha nacido en la capital del Sahara Occidental, El Aaiún. Maestra infantil de profesión, desde muy joven ha militado en las filas del Frente Polisario en la rama femenina por la libertad y la dignidad de su pueblo. Y para finalizar, tenemos lo que esperamos de este mundo posible y necesario, lo que ahí no sucede, el respeto de los derechos de todas y de todos, la tolerancia, la equidad y la justicia. Sin más noticias, nuestra radio hermana a través de Lucía Lagunes nos expone que otro mundo necesario y posible. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Diana Carolina Brito, activista e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, recibió una herida con machete en el brazo derecho el pasado 13 de agosto, cuando unos 100 hombres armados con tubos, palas, martillos, picos y machetes, algunos con aliento alcohólico, interrumpieron en la colonia Tlachinolan, en el municipio de Iguala, en Guerrero, para desalojar a los habitantes. Los agresores, algunos con rostros cubiertos, llegaron a bordo de camionetas Urban cerca de las 11:30 de la mañana. Derribaron el portón que resguarda la colonia, compuesta por 45 viviendas, y amenazaron con incendiar el lugar, en donde estaba Diana Carolina, quien había regresado temporalmente al lugar para visitar a un familiar enfermo. Diana, junto con la activista Evelia Baena, habían huido de la colonia, habitada por alrededor de 50 familias, debido a las amenazas de muerte, agresiones, hostigamientos y campañas de difamación que recibieron por defender el derecho a la vivienda de los vecinos, amenazados con el despojo. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación adoptó la alerta temprana para prevenir agresiones a activistas y periodistas en el estado de Chihuahua, por lo que en los próximos días iniciará acciones en la materia. Esa decisión se tomó el pasado 11 de agosto, luego de que el 7 de marzo 24 organizaciones y redes de derechos humanos solicitaron a Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, activar la llamada alerta temprana ante los posibles riesgos que enfrentan activistas y comunicadores. Mujeres pasaron dentro de un grupo de 42 aspirantes a la segunda etapa del proceso de selección para convertirse en magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la sesión del día de ayer, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación depuraron una lista de 126 aspirantes, en donde había 20 mujeres, y conformaron un grupo de 42 personas para la segunda etapa, entre ellas las 10 candidatas, quienes disputarán con el resto de las 7 magistraturas que deberán ser renovadas en noviembre, cuando los actuales ocupantes terminen su periodo. Respuesta al incremento de la violencia contra las mujeres que participan en política y a las 103 denuncias que se presentaron tan solo este año por estas agresiones, ayer el Congreso instaló una mesa de trabajo para analizar las 7 iniciativas presentadas en el Senado y las 5 en la Cámara de Diputados en los últimos 3 años, con el fin de definir y tipificar la violencia política de género. El pasado martes 16 de agosto presentaron el libro Realidades y Falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos, una investigación realizada por Susana Lerner, Agnes Guilaum y Lucía Melgar. Las académicas del Colegio de México analizan los aspectos legales y sociales. En cuanto a estadísticas oficiales, Susana Lerner dijo que la tasa anual del aborto en México es de 35.000 aproximadamente por cada 1.000 mujeres, en contraste con lo que ocurre en países considerados desarrollados, que tienen una tasa por debajo de 20.000. Susana Lerner dijo que lo más preocupante es la situación que viven las mujeres que deciden abortar. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la inmediata reincorporación de Rosa Pérez Pérez como presidenta del municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas, quien fue víctima de violencia política y obligada a renunciar a su cargo hace 3 meses. En la sesión del pasado 17 de agosto, la magistrada y magistrados del tribunal consideraron que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política de género. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Para comenzar, decirles que pues Honduras es un país bastante pequeño, muy desconocido en el mundo, pero que tiene una tremenda lucha, que ha sido conocido en varias oportunidades por las desgracias que ha vivido, como el huracán Mitch, como el golpe de estado del año 2009, y también por el asesinato de, no solo de Berta Cáceres, sino de muchas personas. Pero decirles que el pueblo Lenca, que es el pueblo del que yo vengo, tiene una lucha de más de 500 años y una lucha organizada para al COPIN, la organización a la que nosotros pertenecemos, en defensa de la tierra, de los bienes comunes de la naturaleza, de los derechos elementales del pueblo Lenca. Y en estos 23 años de lucha, pues se ha articulado con muchos espacios organizativos de América Latina y del mundo. La batalla desde el año 2009 se ha convertido en una batalla bastante dura, porque este golpe de estado militar lo que significó realmente es el concesionamiento de gran parte de nuestro territorio para la construcción de proyectos hidroeléctricos, de proyectos mineros, de proyectos de venta de oxígeno, de plantación de palma africana, de una diversidad de proyectos de muerte que ahora están asesinando a muchas personas. Esto acompañado de todo un proceso de militarización, porque es importante entender que los países que tienen tasas tan altas de violencia como las tiene Honduras, que en América Latina están pues México, Honduras y Colombia entre los países con las tasas de muerte violentas más altas, esto siempre tiene una explicación y no hay que estigmatizar la situación que cada país tiene. En nuestra región lo que estamos viviendo es una lucha para defender la vida de los pueblos, entendiendo que destruir nuestra cosmovisión, que entiende a los ríos de una forma sagrada, que entiende a la tierra como la madre, que entiende todo lo que existe en la tierra como seres vivientes, y mercantilizarlas, porque es lo que está pasando, significa destruir nuestra resistencia de miles de años. Y dentro de esta batalla de muchos años, pues las mujeres han tenido un papel sumamente importante para seguir siendo las protectoras de la vida, las defensoras de los territorios, y es una lucha que es compleja porque tenemos muchos años de colonialismo encima, mucha violencia interna desde adentro de las comunidades, pero también una violencia estatal, una violencia en la que ahora también participan las empresas transnacionales, que ahora son un actor importante en toda la represión que se instaura en nuestros países. Mi mami, que era coordinadora general de COPIN, que es nuestra organización, tuvo una vía constante de lucha. Desde muy pequeña aprendió a luchar porque también fue enseñada de su madre y de muchas mujeres. Y ella entendió que la libertad del pueblo Lenca, que el proceso de autonomía significa la libertad para todas y todas, y que es un proyecto político que realmente le apuesta a la construcción de un mundo distinto. Y entonces tuvo, digamos, muchísimos años de lucha, que hace 23 años comenzó con el, o se radicalizó con la fundación del COPIN, y con todo lo que ha significado. En toda esa lucha se ha hecho, se han obtenido victorias como el parar a cerraderos de bosques, el crear los primeros municipios indígenas de Honduras, el ratificar el convenio 169, el que los pueblos indígenas sean conocidos como un sujeto histórico del presente y no como un sujeto del pasado de hace muchísimos años, sino como pueblos vivos que ahora siguen librando una batalla muy parecida a la de hace 500 años. Decirles que nosotras estamos trayendo, pues, no solo queremos contar la lucha del pueblo Lencas, que es una lucha importante en la región mesoamericana, que le apuesta a construirse sobre tres pilares, que son el anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado. Decirles que... esa lucha es compleja, como todas las luchas del mundo, pero que aparte de ahora sostener esa batalla en un contexto donde nos quieren invisibilizar, donde nos quieren criminalizar, donde nos quieren desaparecer, porque eso es el asesinato de Berta Cáceres, un intento para desaparecer la lucha del pueblo Lenca, una lucha que realmente está rivalizando, está retando la instalación del modelo extractivista en nuestro país. Entonces, también estamos luchando ahora por la justicia de nuestra madre, entendiendo que si este crimen queda en impunidad, pues las empresas entenderán que ahora pueden matar a cualquiera como si nada hubiese pasado, y eso es lo que venimos viviendo desde su asesinato. Una ineptitud de las autoridades hondureñas para realmente investigar, para realmente llegar a la verdad de quiénes son los responsables de este asesinato, y poder obtener eso que ahora decimos justicia. Entonces, yo creo que algo importante de decir, porque no queremos que reine como un sentimiento de tristeza, es que nosotras conocimos y nos sentimos alegres de haber heredado la lucha de una mujer que nunca fue derrotada, porque ella nunca la lograron intimidar, nunca la lograron parar, e incluso asesinándola, siguiendo la batalla de la tumba. Que fue una mujer sumamente digna, una mujer rebelde, que no lograron intimidar, pero que también tenía una gran esperanza en cambiar las cosas, incluso en los momentos más difíciles. Ahora estamos luchando por que sea una comisión independiente de investigación la que investigue ese crimen para realmente poder llegar a la verdad, porque el Estado hondureño también tiene una gran responsabilidad, las empresas como DESA, que es la constructora de Aguasarca, los bancos financiadores como el FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, el Banco de Desarrollo Finlandés, el Banco Centroamericano de Integración Económica y también la empresa alemana Voith Hydro, que ahora hablan de energía renovable, de energía limpia, de energía de bajo impacto ambiental y social, pero que tienen un discurso mentiroso, porque no es realmente lo que se manifiesta en nuestros territorios. También estamos luchando por otra demanda concreta, que es la cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa de esa constructora de Aguasarca, este proyecto de muerte que se ha llevado no solo la vida de ella, sino la vida de muchas otras personas, como un acto mínimo de justicia en la batalla que enfrentamos, en la que estamos enfrentando 51 concesiones hidroeléctricas. Y bueno, dentro de todo el cabildeo internacional que ha salido, donde ha habido, creo yo, una solidaridad bastante fuerte, que queremos seguir sosteniendo, nació una propuesta de ley en los Estados Unidos que se llama la Ley Berta Cáceres, que es una ley que va a cortar la ayuda militar que Estados Unidos da a Honduras y que obviamente la ayuda militar. La mayor parte del presupuesto para fuerzas represivas viene de los Estados Unidos. Entonces, cortar, creo yo, creemos que es una victoria importante, porque realmente es tocar los intereses de las personas que

verte eterna, verte inmensa, mami infinita, ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar. Gracias. Essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Foro Social Mundial 2016, Montreal. El Foro Social Mundial se llevó a cabo del 9 al 14 de agosto en Montreal, Quebec, un territorio que reconocemos como territorio indígena del pueblo Mohawk. Este reconocimiento hace visible la colonización de estos territorios, así como asumir la responsabilidad colectiva de los desafíos que enfrentan estos pueblos. Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, denunciamos la severa negativa de visa a muchos activistas, la mayoría procedentes de países del sur. Denunciamos enérgicamente las políticas migratorias restrictivas aplicadas por los gobiernos y que contribuyen a la criminalización de los militantes de los movimientos sociales. Esta situación impidió que algunos líderes de la resistencia contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo pudieran asistir. La reunión de nuestros militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres nos permitió confirmar la relación entre las distintas luchas locales conectadas al nivel global por la defensa de nuestro cuerpo, la madre tierra y territorios. Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, denunciamos el golpe de Estado en Brasil, así como el gobierno actual que se hizo cargo. Un gobierno que está más a la derecha, sexista, racista, autoritario, que también cuenta con el apoyo de los medios de comunicación que niegan llamarlo como un golpe de Estado, utilizando la palabra de juicio político en su lugar, y que está contribuyendo a la criminalización de los movimientos sociales. Las mujeres brasileñas resisten con la contribución crítica de los jóvenes militantes. Ellos se están movilizando y desarrollando una formación política feminista, por ejemplo, a través de la ocupación de escuelas secundarias que promuevan la comprensión del problema y la resistencia. Además, en Brasil, como en algunos otros países de América Latina y Europa, las feministas luchan por el derecho al aborto para todas las mujeres y el derecho fundamental de controlar nuestros propios cuerpos. En Brasil y en las Américas, después de 10 años de debate sobre el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, algunos movimientos de izquierda están llamando a un Día Mundial por la Democracia y contra el neoliberalismo. Este es un paso muy importante para desarrollar solidaridad internacional anticapitalista y antipatriarcal, con el objetivo general de la articulación de los movimientos sociales entre los diferentes países. Este día terminará con una gran movilización el 4 de noviembre bajo el lema «No hay paso atrás». En los Estados Unidos, las militantes del Marcha Mundial de las Mujeres se movilizan contra las políticas públicas de su país, que están afectando a las mujeres y otros grupos marginados en los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, desde un punto de vista antiimperialista. Ellos están trabajando para fortalecer el liderazgo de las mujeres, así como otras personas directamente afectadas por los sistemas opresivos y marginados. También están trabajando para aumentar la conciencia de los muchos desafíos que enfrentan las personas LGTBQ, con el fin de promover una mayor inclusión dentro de los movimientos de las mujeres y de la propia Marcha Mundial de las Mujeres. En solidaridad con las mujeres palestinas, nosotras, en su lucha contra la colonización y de la libertad de su territorio ocupado, denunciamos la represión violenta contra el pueblo palestino, en particular contra las mujeres que se encuentran en el núcleo de la lucha por la autodeterminación. Nos encontramos también en solidaridad con las mujeres saharauis en la lucha por recuperar el control de su territorio. En otros países del mundo árabe, las mujeres están en el centro de los movimientos populares que defienden la democracia, exigiendo el acceso de las mujeres a la educación, la salud, la participación política y la ciudadanía. Feministas en esta región trabajan para hacer cumplir las leyes y garantizar la igualdad para todas las mujeres. Con ellos se habla en contra del aumento del fundamentalismo religioso y los trágicos efectos de las políticas imperialistas. Los militantes de la Marcha Mundial en Quebec están muy orgullosos de acoger militantes de todo el mundo en el lugar donde la Marcha Mundial de las Mujeres nació en 1998 y para compartir con ellos los retos actuales que las mujeres sufren en Quebec. En el escenario actual donde la derecha conservadora está aumentando, las feministas se movilizan para luchar contra las medidas de austeridad y la privatización de los servicios públicos que se empobrecen aún más las mujeres y a otras personas. También están resistiendo para preservar el agua como fuente de vida y condenan esta explotación. Los activistas de la Marcha Mundial de las Mujeres en Quebec, indígena y no indígena, unidos y fortaleciendo la solidaridad en torno a la descolonización entre nuestros pueblos. Apoyamos la lucha de las mujeres indígenas por su derecho a la libre determinación y exigimos una investigación real sobre la muerte y desaparición de mujeres indígenas con el fin de dar visibilidad al profundo impacto del sexismo y el racismo en la vida de las mujeres y sus comunidades. Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de Mujeres, participamos en diferentes talleres y acciones organizadas en el Foro Social Mundial para hablar contra el cambio climático, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, las políticas de privatización y medidas de austeridad, el aumento del fundamentalismo, el control y la militarización de los territorios en favor de objetivos capitalistas y las consecuencias de la migración forzada y el cierre de fronteras en los países occidentales. Al salir del fracaso de la COP21, los gobiernos siguen permitiendo que la tierra se queme. Es importante que continuemos levantando nuestras voces para exigir soluciones a las mujeres de las comunidades más afectadas por decisiones desastrosas e impactos climáticos. El ascenso de la derecha reaccionaria y el fundamentalismo no se limita a países individuales, sino que representa la crisis mundial de la violencia como los combustibles, capitalismo racial y de género. Nosotras, en la Marcha Mundial de las Mujeres, participamos en las acciones de resistencia contra la industria extractiva y la impunidad que tienen las multinacionales. Entre ellos, hay muchas empresas canadienses que están acaparando los recursos naturales, destruyendo la vida, expropiando tierras y criminalizando a los defensores de la tierra y de los derechos humanos. Destacamos el papel importante que desempeña la mujer en todas estas luchas en muchos países diferentes del mundo, desde Honduras a las Filipinas, a la República Democrática del Congo, resistiendo a las empresas mineras y los gobiernos responsables de la muerte y desaparición de muchos militantes. Saludamos a nuestra compañera Berta Cáceres, feminista indígena que luchó contra la construcción de un proyecto de mega represa en su país, Honduras. Ella fue brutalmente asesinada en marzo, junto con varios otros desde entonces. Dos de sus hijas, Bertita y Laura, estaban aquí, con nosotras, en el Foro Social Mundial en Montreal, para llevar la voz de su madre. Hablamos con ellas que nuestra lucha continuará. Berta no se murió, se multiplicó. Berta vive. La lucha sigue. Nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, nos reuniremos el mes de octubre en Maputo, Mozambique, para celebrar nuestro 10º encuentro internacional de nuestro movimiento. Vamos a seguir construyendo nuestras alternativas feministas y fortalecer nuestra solidaridad feminista. Nos encontramos en el Foro Social Mundial con Jady Yetu. Ella está, nos la encontramos en un evento en homenaje a Fidel Castro y dijo unas palabras realmente muy importantes acerca de la situación saharaui con respecto a los refugiados. Quisiéramos hablar en esta ocasión sobre la situación de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres refugiadas? ¿Cómo están siendo recibidas? Y a la vez los hijos. ¿Qué pasa con los niños en esta situación de despojo y de desplazamiento forzado? Bueno, yo soy, como usted bien dijo, Jady Yetu El Mokhtar, representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Vine aquí al Foro Social Mundial fundamentalmente para hablar de la situación de nuestras mujeres, porque la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es una organización que lleva más de 4 décadas trabajando en campamentos de refugiados, gestionando y administrando los campamentos más antiguos del mundo, que son los campamentos de los refugiados saharauis que están en el sur de Argelia. Nuestro país ha sido una colonia española y en 1975 España abandonó nuestro país sin haber llevado a cabo un referéndum de autodeterminación. Y en ese momento Marruecos, que es nuestro vecino del norte, ocupa parte de nuestro territorio, la parte más rica en recursos naturales, y la mayoría de la población saharaui, hombres, mujeres y niños, han tenido que abandonar su país. Nos hemos instalado en la parte liberada de nuestro país, pero por los bombardeos que Marruecos efectuó en esa época contra la población, tuvimos que huir al sur de Argelia, y desde entonces tenemos esos campamentos organizados e instalados desde hace más de 40 años. Nuestro trabajo es denunciar la ocupación militar de nuestro país, reivindicar nuestro derecho a la autodeterminación, pero también denunciar las violaciones de los derechos humanos, las violaciones y las agresiones que sufren nuestras mujeres, nuestros jóvenes, pero especialmente nuestras mujeres, en los territorios ocupados, porque están en lucha constante, en una resistencia diaria contra la ocupación marroquí, contra las fuerzas de ocupación marroquí, contra los militares marroquíes y también, cómo no decirlo, contra los colonos que están armados y organizados para matar y asesinar diariamente a las mujeres que salen a las calles, son violadas por estos colonos marroquíes y también nuestros jóvenes. Ayer mismo un joven, un hijo de una amiga mía, fue asesinado brutalmente en las calles de la ciudad de Dakhla por un colono marroquí que después de asesinarlo le roció con ácido todo el cuerpo. Estos son crímenes diarios que se cometen en los territorios ocupados por Marruecos y también, como no, denunciar la situación de más de 200.000 refugiados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, que están en unos campamentos de refugiados viviendo de una ayuda humanitaria cuando nuestro país es rico en recursos naturales, que están siendo saqueados no solamente por la fuerza ocupante que es Marruecos, sino también por los países occidentales que están firmando acuerdos económicos ilegales con Marruecos para explotar esos recursos de manera ilegal y de manera fraudulenta, apoyando una ocupación que a toda regla es ilegal y es un proceso de descolonización que está en la agenda de Naciones Unidas. Como no, también denunciar esa situación que viven los refugiados, que es una situación infrahumana, viviendo en un desierto completamente inhóspito, con unas temperaturas tremendas durante el verano y también con temperaturas de bajo 20 grados bajo cero en invierno. Eso es una población que lleva más de 40 años, una población olvidada por la comunidad internacional, un conflicto de baja intensidad, como ellos dicen, entre comillas, y que no tiene ningún compromiso para resolver un conflicto que a todas luces es un conflicto de descolonización, una ocupación ilegal que hay que ponerle fin para que se resuelva. Y pedimos a las organizaciones de mujeres que condenen las políticas de sus gobiernos que apoyan esa ocupación y también que nos apoyen para dar a conocer nuestra lucha, porque los medios de comunicación, las grandes corporaciones internacionales, no quieren hablar de estos conflictos porque ellos tienen esos intereses, ¿no?, en mantener la ocupación, en vender armas a los países que ocupan otros países, que explotan los recursos de otros países. Y por lo tanto hemos intentado participar en todos los actos, en todos los talleres que hay en todo el foro, porque la delegación nuestra se compone de mujeres, de jóvenes y de organizaciones de masas que están participando en todos los niveles, y nuestro objetivo fundamental es denunciar la ocupación de nuestro país y dar a conocer también nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia y compartir esa lucha global que es la reivindicación de un mundo más justo y un mundo más sostenible. ¿Tienen alguna página donde podamos asistir para ya sea apoyar algún pronunciamiento o para mantener informado a la gente sobre lo que sucede y sobre el movimiento de las mujeres desplazadas? Sí, nosotros tenemos diferentes organizaciones. Está la Organización de los Jóvenes Saharauis, está la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, está también la organización, la Unión de Trabajadores Saharauis, y está la representación oficial del Frente Polisario aquí presente en el fórum. Y, ¿alguna página? Tenemos varias páginas, tendría que darle la tarjeta para que tuviera por lo menos en la página de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Claro. Y nosotros, pues por supuesto, queremos, cuando mayor publicidad se dé a nuestra lucha, pues eso contribuye mucho a que se conozca, especialmente aquí en Canadá, en la zona del Quebec, que no se conoce nada de la lucha del pueblo saharaui, porque los medios de comunicación no lo hablan, pero también porque no hay una representación del pueblo saharaui aquí, no hay una embajada, no hay una representación, y estamos luchando para que pueda haber para abrir una representación y para que tenga contacto con los diferentes movimientos que hay aquí en Quebec, en Montreal. ¿Podríamos llamarle en cualquier momento para hacer cualquier otra entrevista? Sí, por supuesto, cómo no. Muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad. Gracias, muy amable. Mundo necesario y posible. Lucía Lagunes Huerta, CIMAC Noticias. Desde hace 15 años, miles de personas de todo el mundo se reúnen en algún lugar del planeta bajo una idea: otro mundo es necesario y posible. Un mundo donde la igualdad sea el piso por el cual camine la humanidad. Este espacio nació en 2001 en Porto Alegre, Brasil, bajo el nombre de Foro Social Mundial y en medio del auge de los gobiernos sociales emergentes del Cono Sur. Por primera vez este año se realizó en un país del norte, en las tierras del Maple, en Montreal, Canadá, en medio de los cuestionamientos sobre las mineras canadienses que explotan a cielo abierto grandes territorios de Mesoamérica. A lo largo de los años, se han sumado temas a este nuevo mapa mundial que se intenta construir desde lo humano. Por ejemplo, en esta emisión, el derecho a defender derechos humanos y el rechazo a las políticas extractivistas, al fracking, a los paraísos fiscales, a la corrupción y a la impunidad. En esta construcción de la hoja de ruta del nuevo mundo, las feministas han estado presentes desde el inicio de este ejercicio ciudadano y en este año no fue la excepción. En este nuevo mundo, las defensoras no son asesinadas, como sí sucede en México, en Honduras, Pakistán o la India. En este nuevo mundo, necesario y posible, las mujeres no son violentadas ni asesinadas. Se respeta la autonomía y su libertad. Sus cuerpos no son mercancía, ni para el sexo, ni para la maternidad de otros. Todas y cada una de ellas, en todas las etapas de su vida, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades para ejercerlos plenamente. Las razas, las creencias religiosas, identidades genéricas, las etnias, los idiomas, no son motivo de discriminación, sin importar el lugar donde se nazca. Todas las personas se desarrollan plenamente y respetan al planeta. El derecho a la comunicación, la libertad de expresión y de información están garantizados por medios libres. Ningún ser humano es perseguido por cruzar de un lugar a otro el mundo. No se crean muros ni se criminaliza la migración. La niñez no va a la guerra. Las niñas no son madres y las madres que así lo deciden no mueren por falta de atención. Para llegar a este mundo, necesario y posible, aún hay barreras que derribar. Por ejemplo, que los países sedes del encuentro permitan el ingreso de las personas participantes. En el caso de Canadá, de las 35.000 personas registradas de 125 países, fueron negadas 70% de las visas. Desde América Latina llegaron las voces de Honduras, Brasil y México. Berta Zúñiga, hija de la defensora hondureña asesinada en marzo del 2016, llevó la voz de su madre, una mujer indígena, rebelde, gestora de la vida, que fue asesinada por su lucha por defensa de la tierra, de los ríos, por su lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. También estuvieron presentes las defensoras de Ciudad Juárez, quienes exigieron dejar de ser nombradas como las muertas de Juárez, porque no estamos muertas, estamos vivas y luchando, como aseguró Itzel González durante la conferencia Voces en Resistencia desde las Alternativas. Sí, otro mundo es necesario, porque este no aguanta más corrupción, sangre, miseria, guerra, desigualdad. Yeah.